Gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Todas las semanas hay una sorpresa con los temas que nos toca conversar con ustedes. Les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Aarón Menares. ¿Qué tal, pastor? Muy bien, gracias al Señor. Feliz. Hoy día un día especial también. Pero claro, es un día especial porque hay alguna actividad muy especial para la Iglesia Adventista en Chile y en realidad en toda Sudamérica. Uh-huh. Un programa que no solamente Sudamérica se va a estar siguiendo, sino que a través de Internet y a través de la señal satelital en todo el mundo se va a poder bajar. Incluso nuestra radio va a transmitir los programas en diferido por si alguien quiere estar conectado a la radio y escucharlos. Así que durante la semana vamos a estar dando más información para que usted participe, pero por lo menos esta noche se van a iniciar en todas las iglesias, o gran parte de las iglesias de Chile y Santiago, las actividades de Futuro con Esperanza. ¿No? Claro, la hermandad ya sabe dónde se va a realizar a nivel de distritos, cuál es la iglesia donde va a estar bajándose la señal. Y así que para que lleven a las personas, porque de verdad va a ser una jornada muy especial en donde todos vamos a estar interactuando y relacionándonos en lo mismo. Es algo muy lindo. Es un programa que es único en realidad. Por primera vez se va a intentar y me parece que ha salido. Ya hemos probado las señales, llega bastante bien. Pero vaya usted para que usted mismo lo vea, lo compruebe y participe con este orador que es muy bueno. En realidad estuvo una vez en Chile, ¿no? Estuvo, sí. McFeely, en Diego Portales, pero que ahora va a estar en la pantalla para toda Sudamérica simultáneamente y a las 7:30 la señal va a salir para que usted la pueda ver allí y participar de este lindo programa. La verdad es que es realmente maravilloso. Ayer conversaba con un pastor del norte de Chile. ¿Ya? Y me decía que él se iba a la ciudad donde va a ser el... como dijéramos nosotros. A Cochabamba, Bolivia. Ah, mire qué bien. Porque, a ver, no sé si decirlo, pero hay bautismos de toda Sudamérica cada día. Sí. Y me parece que el día viernes es uno de Chile, me parece que incluso ese es de ese lugar. Ah, pero son sorpresas que se van a ir dando allí todas las noches. Y sería bueno que usted se pusiera en habla. Incluso www.nuevotiempo.cl va a tener los horarios y los programas y las iglesias en las cuales va a estar dándose. Y Cochabamba, que es una ciudad muy linda. Y yo estuve participando un poco vía internet por el programa que ya se está dando para Brasil. ¿Ya? Y está bastante interesante. Yo creo que va a ser una cosa muy linda para usted, para refrescarse en esto de la vida, de la salvación. Y bueno, pero vamos a la lección. Planes para el futuro. Cuando uno dice planes para el futuro y el autor ha colocado esto, planes para el futuro, la verdad las cosas que algo está diciéndonos Dios, porque el capítulo 15, que es el capítulo que vamos a estudiar, es difícil decir, bueno, lo dijo antes, después... De números, claro, lo dijo antes, después, en qué momento lo dijo el Señor, pero aquí hay algo que es realmente decidor. Porque partiendo con ese capítulo, uno dice que... Y podría enseguida uno sacar el propósito de la lección. Porque ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cuándo entrares en la tierra prometida? Me significa que todavía no habían entrado. No, sí. Entonces me da un propósito... Habían atrasado su viaje también. Por motivos de... que ya lo hemos visto, la verdad que motivos bastante serios. Pero de eso vamos a conversar. Esta generación en realidad fue condenada para peregrinar en el desierto. Eso lo vimos. Fue terrible lo que a ellos les pasó, incluso cuando quisieron desobedecer lo que Dios dijo. Váyanse al desierto. Y yo dije, no, vamos a ir de todas maneras, a tomar la ciudad. Y fueron derrotados, hubo pena. Y entonces, ahora Dios da instrucciones a este pueblo. Sí, no solamente las instrucciones son para cuando ellos entren a la tierra prometida. Eso sería más que nada la promesa. Pero hay una cantidad de instrucciones que ellos en el viaje hacia allá tienen que cumplir. Y claro. Eso podríamos nosotros hacer un paralelismo con nuestra vida, porque posiblemente alguien piense, no, si algún día yo voy a cambiar, voy a tomar determinaciones importantes en mi vida. Sin embargo, las decisiones las tenemos que tomar aquí y ahora, porque nosotros no conocemos el mañana. Y si queremos estar en la tierra prometida, la Canaán celestial, necesitamos tomar esas decisiones aquí y ahora. Mira, y el texto central que el autor ha colocado está en Ezequiel 20, 18 y 19, y dice, antes dije en el desierto a sus hijos, Esto está muy acorde con lo que hemos estudiado la semana pasada. Dice, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. De aquí podríamos conversar y hablar toda la lección en realidad, claro. Porque aquí está el centro de lo que el autor quiere esta vez que nosotros comencemos a conversar. Bien, este día él ha colocado un título que, si tú te vas a la lección anterior, había un problema de ingratitud, la lección pasada, que fue el problema que desencadenó toda una situación hacia adelante. Pero el problema ha colocado, el hombre ha colocado aquí gratitud. Y cuando habla de gratitud, si tú te vas a Números, capítulo 15, del 1 al 10, vas a encontrar que Dios está diciendo, mire, estas son las leyes para que usted traigan su ofrenda al altar. Es una ofrenda bien especial que aquí aparece. Mira, quizás un paréntesis. Tú sabes que determinó Dios que la décima parte de todo lo que sea ganancia nosotros se la entreguemos a Él, porque ese es el plan que Él tiene. Es una forma de recordar que pertenecemos y que lo que tenemos es de Él. Pero aquí aparece un concepto de ofrenda que no está limitado por un porcentaje, por una cosa así, digamos, limitante, sino que si tú lees con tranquilidad, te vas a dar cuenta que esto demuestra justamente gratitud a Dios. La ofrenda es decirle gracias, Señor, porque has sido bueno conmigo, porque me diste esto, me diste lo otro. Y es como decir, como tener siempre presente el recuerdo de lo que Dios hace en su misericordia con nosotros. Incluso él dice aquí, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, Jehová habló, ¿no es cierto? Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os estoy, sigue siendo propiedad todo de Dios. Claro. Vas a entrar en Jerusalén, pero esa tierra te la doy yo. Cuando entres allí vas a tener cosecha. Eso también te lo voy a dar. Pero sabes que es una garantía el saber que las cosas que nosotros tenemos son de Dios. Que nuestra vida le pertenece a Dios, que los bienes le pertenecen a Dios, porque eso a nosotros nos enseña y nos muestra lo dependiente, lo pequeño que somos y lo dependiente que debemos ser. Y bajo esa condición, si nosotros aprendemos a ser dependientes y aprendemos a entender que Dios es el dueño de todas las cosas, vamos a poder confiar aún más en Él. Yo creo que eso era lo que el Señor estaba buscando en los israelitas con esta y todas las ofrendas, ¿no? Aprender a depender, entender que ellos no se dirigían solos, sino que Dios era quien estaba conduciendo sus vidas, que Él los sustentaba, que Él los alimentaba, que Él les daba el vestido, que Él cubría todas sus necesidades. Y un poco eso nosotros podríamos aplicar a nuestra vida también. Fíjate que básicamente la ofrenda, yo invito para que usted, nosotros no vamos a poder abarcar todo, pero usted vaya a las lecturas con tranquilidad, quizás separe un poquito cuáles son las ofrendas, pero básicamente esa ofrenda, que es una ofrenda, es un tributo, es un agradecimiento a Dios, estaba compuesta de harina, aceite y vino. Tres elementos que están presentes en diferentes cantidades. Incluso dependía la cantidad de ofrenda de cordero o de buey, ¿no es cierto?, que llevara, la ofrenda iba a ser en esa dependencia. Pero mira, hay algunas cosas que parecen muy, muy decidoras, incluso pueden aparecer como enseñanza. Harina, tú sabes que harina haces el pan. Sí. Y Cristo va a decir que Él es el pan de vida. O sea, es como decir, mira, Dios me entrega y me da esto a mí. El aceite es símbolo que siempre ha sido del Espíritu Santo. Y el vino. Y otra cosa más, por lo menos el aceite y la harina, hasta los más pobres podían tener acceso a aquello. Claro. Y eso hay una ilustración interesante, que nadie está alejado del perdón del Señor. Claro. Nadie puede decir, yo no merezco, no tengo la posibilidad de ir al Señor y entregarle mi corazón. Mira, y en el mejor contexto, este vino era un símbolo también de la alegría del pueblo. Pero mira, hay un detalle en estos tres elementos. No creo que en el desierto ellos hayan plantado trigo, porque era movilizarse. Sí. No creo que hayan tenido fruto de olivos, a no ser que hayan encontrado por allí algún lugar. Y menos la planta, la vid, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esto está dado para cuando sea posible, claro, cuando se dé. Por eso es que él dice, yo, la gratitud que ustedes van a entregar es cuando ya entren en la tierra, tengan la posibilidad de plantar y tener su fruto, su trigo, su aceite, entonces ustedes van a pedir o van a traer gratitud a Dios. Esa es una elección para el día de hoy, ¿no es cierto? Y para nuestras vidas, que Dios lo que está pidiendo en la ofrenda no es algo que es imposible, sino algo que Él mismo hace posible. Así es. Vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.